nos vamos a trasladar al año 1965. En aquel entonces los Beatles estrenaban el disco Rubber Soul, y de aquella placa vamos a tocar el segundo tema, que es Norwegian Wood. Es un tema compuesto por John Lennon, que tiene bastantes particularidades, digamos. De alguna manera el tema rompió, si se quiere, con cierta tendencia que se venían observando en los discos anteriores de los Beatles, donde ya las canciones empiezan a hablar de temas más complicados, digamos, o empiezan a encarar los mismos temas que antes, pero desde una perspectiva un poco más compleja. Por ejemplo, en este caso se empieza a hablar de una suerte de desamor, o una suerte de conflicto, digamos, entre una pareja, lo cual antes no venía sucediendo, digamos. Si antes lo que primaba era el "she loves you", ahora "she doesn't love you anymore", digamos. Hay conflicto, hay punto de discrepancia. Claro, empieza a haber conflicto en los temas. Y otra cosa bastante innovadora en aquel tema fue la introducción del sitar, que es un instrumento oriundo de la India y de Pakistán, que George Harrison en aquel entonces, en octubre del año 1965, se encargó de introducir en la canción, en el momento de la grabación. Así que es un tema bastante particular y bastante especial. Se hizo algo que en el mundo del rock no se había hecho hasta ese momento, en el mundo del rock occidental. Y después, posteriormente, al año siguiente apenas, los Rolling Stones van a introducir también este instrumento en aquel tema que va a abrir el disco Aftermath, que es del 66. El tema se llama Painted Black, que es un temón, pero bueno, ahora estamos con los Beatles, así que vamos con Norwegian Wood.